Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludo, muy buenas tardes. Bienvenidos a Tiempo de Deportes aquí en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Tiempo ahora para quedarnos con un repaso a la actualidad deportiva de nuestra localidad y en este caso un repaso pues a la situación de las instalaciones deportivas y de las actividades que o la forma de trabajar o el escenario en el que está actuando en estas semanas el Patronato Municipal de Deportes. Para ello, pues vamos a hablar con la concejala de Deportes, Virginia Bazán, con el director de Actividades Deportivas, Jorge Caro, y con el responsable de las instalaciones deportivas, con Luis Benítez. A los tres los tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, como decíamos, en comparación con la última vez en la que tuvimos ocasión de hablar, el escenario sanitario, la situación sanitaria ha cambiado bastante, digamos que ha empeorado un poco, y en cuanto a lo que se refiere a las medidas de restricciones que aplica la Junta de Andalucía, también se han endurecido en cierta manera. ¿Cómo ha afectado esto al funcionamiento del Patronato Municipal de Deportes desde unas tres semanas para acá? Pues sí, bueno, buenas tardes a todos. Pues bueno, deciros que es verdad que con esto de la pandemia del COVID, pues esto es una montaña rusa, tenemos subidas, bajadas, y es verdad que estamos ahora mismo en un momento arduo de restricciones en nuestro patronato municipal en el ámbito deportivo, pero también de resaltar de que hemos estado en momentos aún peores de confinamiento y en el que estaban nuestras puertas cerradas de las instalaciones. Y ahora mismo, como ya os digo, nuestro objetivo principal desde que comenzó esta pandemia era intentar seguir ofreciendo a nuestros usuarios este servicio deportivo y estar, pues, nuestras instalaciones estuvieran operativas, y así lo hemos estado haciendo. Ahora mismo, con esta ampliación de normativa, la Junta de Andalucía pues sigue restringiendo pues la actividad deportiva, sobre todo limitada a espacios abiertos y cerrados y a las franjas de edades. Y este patronato pues estamos pues continuamente pues haciendo readaptaciones de no solamente de actividades, sino de personal y de programas de actividades, como ya digo. Y bueno, resaltar que los usuarios que acuden a nuestras instalaciones también están haciendo un esfuerzo para adaptarse a nuestros horarios, a los horarios que vienen preestablecidos por esta normativa, y bueno, seguimos ofreciendo nuestras instalaciones, seguimos ofreciendo nuestro servicio y con medidas de seguridad, ¿no? Uh-huh. Supongo que todas estas nuevas medidas os obligaron también, en cierta manera, a replantear vuestro trabajo, ¿no? El que teníais ya planificado o el protocolo ese que teníais planificado desde que comenzara la temporada de otoño. Buenas tardes, Jesús. Pues realmente desde el inicio, la verdad que tuvimos previsión de qué cosas podían ocurrir y ya planificamos con un control de aforo por debajo de incluso lo que nos permitía la normativa en aquel entonces, en el mes de septiembre, y planificamos actividades también con aforos por debajo de lo que se permitía entonces. ¿Qué ocurre? Conforme han ido apareciendo las restricciones, aunque es verdad que nos han hecho daño, igual que a todo el mundo, y nos han modificado un poco, a nosotros nos han modificado menos de lo que podría indicar en el inicio, porque ya teníamos grupos, como he dicho, con aforo limitado, la piscina estábamos trabajando también con un aforo por debajo del que se permitía, entonces la adaptación ha sido más rápida y fácil dentro de las dificultades ya que conlleva todas las limitaciones que nos están imponiendo. Uh-huh. Ahora, como hemos dicho, cosa de tres semanas, se implantaron esas nuevas medidas de control sobre las actividades de los menores, las actividades deportivas de los menores de 16 años, con ese límite horario, que parece ser que luego la Junta volvió a modificar. No obstante, me consta que el Patronato Municipal de Deportes los ha mantenido, ¿no? ¿Cómo se ha tenido que reorganizar la cosa? Bueno, pues hubo un primer boja que se publicó donde había algunos errores de coherencia propiamente, y se hizo una publicación que a los dos o tres días se modificó. En esa primera publicación no se permitía el deporte a mayores de, o sea, a menores de 16 años a partir de las 6 de la tarde, uh-huh. Y luego se modificó y se permite la práctica deportiva al aire libre en deporte que no sean de contacto, Es decir, deporte individual, por ejemplo, la escuela de atletismo, que es la que es una de las actividades que está funcionando el Patronato Municipal de Deporte, sí permite la práctica deportiva a partir de las 6 de la tarde, aunque sean menores. Entonces, esa modificación, pues claro, nosotros que habíamos previsto que en la práctica deportiva este año fuera individual, al aire libre, en la mayor parte de los casos, pues nos condicionó mucho. Cuando rectificaron y la modificaron, pues volvimos a reorganizar nuestro grupo como lo habíamos planificado desde el principio y con eso estamos funcionando. Es decir, nos adaptamos primero a la norma que publicaron y en cuanto la modificaron, pues volvimos a nuestra situación actual con la que habíamos iniciado lo que es el programa de otoño. Uh-huh. Por tanto, los deportes de equipos como el fútbol y el baloncesto siguen teniendo esas restricciones horarias, ¿no? Claro, es que hay varias indicaciones. Está la restricción horaria de los 16 años, está la de el deporte de contacto, está la condición de deporte federado o no federado y si es al aire libre o no. Es decir, hay varias condiciones que establecen que se pueda practicar deporte a partir de las 6 de la tarde o no. Nosotros, por ejemplo, el pabellón polideportivo, los equipos que sean federados y que tengan más de 16 años sí pueden entrenar, pero en el exterior, por ejemplo, menores de 16 años no pueden entrenar a partir de las 6 de la tarde. Entonces, hay diferentes condiciones que han modificado pues el funcionamiento de nosotros y de los colectivos de Ubrique, del deporte federado, y la verdad que no hemos tenido que adaptar a esas circunstancias pues todo lo rápido que hemos podido. Jorge, ¿y cómo se han tomado los equipos esas restricciones horarias? ¿Han sido comprensivos con la situación? Pues claro, comprenden la situación, pero realmente es muy difícil que entre las 4 y las 6 de la tarde quepan todos los equipos, todas las categorías, hasta prácticamente la edad de cadete, por ejemplo, como ocurre en el fútbol. Pues es muy difícil que en 2 horas puedan entrenar todos los equipos que hay, por ejemplo, en nuestra localidad. Y entonces se han tenido que adaptar, que han modificado entrenamiento, modificar tiempos de entrenamiento. Bueno, en definitiva, son con resignación, pero bueno, se han adaptado a las circunstancias y así están entrenando. Y en ese sentido, Jesús, yo resaltar que ya que hemos sacado el tema, es verdad que básicamente, si no en el mismo día, de un día para otro, pues se hicieron modificaciones del BOJA, un BOJA que tenía puntualizaciones con una coma, que a la hora de hacer interpretación, te digo, nosotros, yo en el ámbito político, mis servicios técnicos, hemos hecho pues consultas constantes al servicio de prevención, hemos elevado estas dudas a la Real Federación de Fútbol y diferentes categorías, para aclarar estos bojas que, como tú mismo pues has sacado la pregunta, pues puede llegar a confusiones y que en muchos casos, pues claro, esa comunicación con estos equipos, con estos clubes, pues nos puede llevar porque de un día para otro cambiar estructuras, cambiar planes, cambiar diseños, planillas de trabajadores, uso de instalaciones, eso no es fácil, es muy complicado y nosotros estamos trabajando, como yo digo, a ritmo bastante forzado para intentar seguir ofreciendo un servicio de calidad a nuestros usuarios. Lo que sí es verdad es que hay que, en este ritmo de publicaciones de BOJA, en este ritmo de interpretaciones de datos y de normativa, pues eso tiene un tiempo y poco a poco se lo hemos ido trasladando a nuestros clubes, a nuestros usuarios, y bueno, les digo que no es fácil que hayas hecho esa pregunta, porque sí es verdad que, ya te digo, estamos constantemente en contacto con los clubes, dando la información, pero que no es tan fácil. Muchas veces desde fuera se ve quizá igual algo más sencillo, pero no es fácil. Te digo que una coma en un BOJA puede dar una interpretación u otra y eso hay que elevarlo y, bueno, estamos hablando de algo verdaderamente importante. Para que los oyentes se hagan una idea, vamos a hacer hincapié en que actualmente son 14 los equipos de fútbol y 3 de baloncesto y 1 de fútbol sala para repartiros entre el pabellón, que son estos 4 últimos, ¿no? Y el campo 3 y el Antonio Barbadillo para los otros 14, ¿no? Bueno, Jesús, bueno, sí, el Unión Deportiva tiene sus equipos de fútbol, el Ubriqueño, el Cabu, el Femenino. Lo que hacemos es, viendo las normas que tenemos, lo que hacemos es adaptarlo en función de lo que tenemos encima de la mesa. Esto no es un capricho de nadie, esto es obligatorio. Entonces, yo comprendo que pueda haber malestar por parte de algunos equipos, pero bueno, el malestar nosotros intentamos de llevarlo lo mejor posible, ya que hay equipos que tienen entrenadores que tienen unas dificultades para entrenar a estos ahora. Entonces, creo que debería haber un planteamiento que hace ya mucho tiempo que yo lo reivindico, es intentar de buscar los entrenadores en los equipos que puedan a las horas según escolares, ¿no? Con horas escolares, los entrenadores tienen que ser personas que puedan estar en esos horarios para poder adaptar a los equipos en función de las horas. Entonces es difícil, cada vez te acortan más el tiempo, las instalaciones, y la verdad que hablando y dialogando y dándole soluciones, intentándole, por ejemplo, ¿qué te digo?, a Lubric Unión Deportiva, hacer ver que tenemos el campo número 3, que se pueden adaptar a algunos equipos de mayores, entrenar un día solo cada uno en el campo número 3 y poder dejar a los otros equipos para no entrenar juntos, entrenar otro en el Barbadillo, pues al final lo están comprendiendo, lo estamos viendo y poco a poco estamos solucionando todo ese tipo de problemas de acortar los entrenamientos. Es como en el baloncesto, si hay entrenadores que llevan un equipo infantil y tiene que entrenar tarde, mire usted, ahora mismo esto es lo que hay. Tenéis que entrenar en función de las horas que nos ponen. Si tenemos que buscar otro tipo de entrenador, pues lo tendremos que buscar. En todos los deportes tenemos que adaptarnos a las edades de los niños, en este caso de los jugadores que tenemos. Voy a aprovechar un inciso, Luis, para comentar que hace dos fines de semana también, ya relacionado con las instalaciones, pero entiendo que fue también una prueba de fuego para el patronato, se disputó el partido de liga, el primer partido de liga de fútbol en categoría senior entre el Ubrique Unión Deportiva y el Jerez Deportivo Fútbol Club. Comento esto porque fue el partido a puerta cerrada, con medidas de control y la cosa estuvo bastante controlada. Y se vio, porque estuve presente y lo pude observar, que todo el mundo cumplió, ¿no? Hombre, aquí hay una cosa que lo tenemos claro todo. Lo tiene claro el equipo senior, desde el entrenador hasta el último. Todo el mundo sabe cuáles son las medidas. El patronato de deporte lo tenemos claro. Los que tenemos responsabilidad dentro del patronato somos los primeros que queremos que todo vaya por el bien de todos, porque es la salud de todos, no solamente de los jugadores, de los trabajadores, de todo el mundo. En una coordinación entre unos y otros, nosotros tenemos un diálogo bastante bueno con ellos, y ellos, todo lo que ponen los boletines y todas las medidas que tenemos que cumplir, están por la labor. Es verdad que es una lástima que no pueda ir en el público, porque comprendemos que los equipos en esta categoría, la taquilla es mucho para ellos, es muy difícil mantenerla, pero nosotros desde el punto de vista, desde el patronato, lo que es medio, lo que es estar pendiente de todo lo que tengamos, nosotros hasta ahora tenemos muy buena armonía con ellos y estamos cumpliendo y queremos que cuando ellos han ido a jugar fuera, ellos vienen y nos lo dicen. Oye, mira, hemos estado en tal sitio y nos hacen esto. No... Sí, pero nosotros, esto es así y nosotros lo cumplimos. Al final, mira, salimos todos beneficiados, se gana el partido y todo el mundo cumple con su obligación. Y la obligación nuestra del Patronato de Deporte es intentar de que se puedan jugar los partidos, que haya todas las medidas de seguridad. El personal lo doblamos en cada uno de los partidos. Hay más personal por parte del patronato que cuando era un partido anteriormente, cuando no teníamos estos problemas, y ahora mismo yo creo que estamos, la comunicación constante, el club con nosotros, y nosotros trabajamos codo con codo con ellos. Bueno, para muestra un botón sobre, digamos, el control y la gestión de las instalaciones, porque hasta el momento no se ha registrado ningún caso de contagio en las instalaciones deportivas. Y han seguido funcionando y no ha habido que cerrar ninguna, ¿no? Sí, hasta ahora, en temas de supervisión y en temas de control, ya sabéis que los clubes, cuando realizan la actividad de entrenamiento o de competición, ellos tienen su protocolo específico en el que tienen que hacer el control de temperatura, el control y registro de entrada de todos los usuarios, y si me han trasladado, en algún caso, pues ha habido quizás alguna temperatura que estaba por encima del protocolo y que han enviado o han, pues le han dicho a la persona en cuestión, al niño o al jugador, que pues que tiene que irse a casa, comunicárselo a sus familiares e iniciar su protocolo, ¿no? Uh-huh. Y en tema de patronato municipal también hemos tenido algún caso de algún trabajador que también ha tenido alguna sintomatología, caso también en aislamiento y demás, siempre todo pues contando con nuestro protocolo de prevención y poniéndonos en contacto con la autoridad sanitaria, y por ahora ha estado todo controlado, ¿no? Es decir, yo siempre lo digo, en temas de COVID esto es un control relativo, ¿no? Porque el control 100% pues es imposible, ¿no? Pero bueno, ya os digo que ahora mismo no hay ninguna alarma, sino está todo dentro de los protocolos y demás. Nosotros aquí en el patronato municipal creamos la figura del coordinador COVID. Se creó en el momento de tener que hacer también no solamente la reestructuración de nuestro personal, sino también porque era necesario para el tema de seguridad, porque como tú ves, pues estamos hablando de entrenamiento de muchos jugadores a lo largo del día, en diferentes horarios, diferentes edades, diferentes categorías, diferentes tipos de juego, y claro, tuvimos que establecer pues un coordinadores COVID en diferentes turnos y días para que hicieran como una supervisión o un lazo de unión entre los clubes o actividad determinada y el patronato municipal. Y hasta ahora está funcionando, pues la verdad que bastante bien, y eso ha sido también un punto pues a nuestro favor, ¿no? Con relación a las actividades deportivas que organiza directamente el Patronato Municipal de Deportes, me refiero a ese programa, ¿no?, de actividades, ¿ha habido alguna novedad de octubre para acá, que fue cuando se puso en marcha, o sigue funcionando de la misma manera? Jesús, pues el programa es el mismo, lo único que evidentemente con las restricciones de las 6 de la tarde, pues las actividades que teníamos en espacios cubiertos las hemos tenido que suspender todas. Lo que hemos hecho con esas actividades es ofrecerle a los usuarios una alternativa a práctica deportiva en el exterior. Le hemos intentado la cobertura en otras actividades donde teníamos plazas libres, o esas actividades que nos hemos podido adaptar al exterior, pues estamos intentando llevarla a cabo en la pista de atletismo o en espacios deportivos abiertos, convencionales y no convencionales. Y bueno, igualmente le hemos dado la libertad a los usuarios que quieran paralizar su actividad en el patronato de deporte temporalmente por estas restricciones y luego se reincorporen, o, como he dicho, pues darle la opción de seguir en un programa adaptado. Y esa principalmente es la novedad. También el cierre de la piscina climatizada a partir de las 6 de la tarde. Los horarios, nosotros estábamos funcionando con turnos de 1.5 horas con 1/2 hora de desinfección, y ahora hemos tenido que reducir el tiempo de nado, seguir manteniendo la desinfección, y entre las 4 y las 6 de la tarde estamos metiendo 2 turnos, con 2 turnos de lo que son espacios de nado libre y 2 turnos de actividades infantiles. Uh-huh. Son las adaptaciones que más importantes que hemos tenido que llevar. Pues luego, como he comentado antes, las actividades en el exterior, pues sí las hemos podido seguir continuando a raíz de que modificaron en el BOJA esa norma que venía incorrecta en un principio, pues las actividades han continuado con la misma normalidad que había antes, excepto lo de las 6 de la tarde en espacios cubiertos. ¿Cómo ha sido la acogida de vuestro programa en estos meses de otoño? ¿Contáis con una buena participación? Pues, a ver, la verdad que la oferta que tenemos, estamos bastante contentos porque desde el principio no hemos bajado del 70% de inscripción sobre la oferta que tenemos. Sí, es verdad que es una oferta pues mucho más reducida que otros años, pero puedo comentar que tenemos grupos casi prácticamente rozando el 100% de ocupación. Claro, con límites de aforo, en fin, con muchas circunstancias que nos han condicionado la oferta de actividad que podíamos ofrecer. Pero realmente a la oferta que hemos hecho, lo que son los usuarios y la ciudadanía ha respondido bastante bien. Incluso tenemos grupos de lista de espera de la Escuela de Atletismo. Estamos esperando a que cambien la normativa y nos modifiquen los grupos de aforo para ampliar estos grupos y poder trabajar con más niños y niñas que están deseando entrar. Uh-huh. Recordemos que todo esto vosotros los habéis planteado con vistas a 3 meses, me refiero. Cada 3 meses habrá pues una revisión del programa de actividades, de cómo lo tenéis todo estructurado, en función también de la situación sanitaria. Ahora mismo, con respecto a octubre y lo que se hablaba de que a lo mejor en enero se podían tomar medidas distintas, no sé cómo está ahora mismo pues ese pensamiento, porque de octubre para acá parece que la cosa se ha complicado un poco, ¿no? Así es, Virginia ya lo ha comentado antes. nosotros ya actuamos con previsión en septiembre, esperando que iba a ser un otoño difícil y con mucho dolor, pues tuvimos que sacar un programa mucho más corto de lo que nos hubiera gustado, con actividades que teníamos que dejar a un lado y supeditar la realidad que estábamos viviendo, a la emergencia sanitaria que estábamos viviendo. Y claro, como se han ido desarrollando estos tres meses y las circunstancias que tenemos ahora mismo, pues probablemente el programa que tenemos ahora mismo lo tengamos que prorrogar otros tres meses más y esperar hasta primavera para poder ampliar las propias actividades que a lo mejor el Patronato de Deporte en otras circunstancias hubiera ofertado durante esta temporada. Pues actualmente eso es lo que tenemos encima de la mesa, es la posibilidad de prorrogar tres meses más el programa que tenemos ahora. Y bueno, pues va a ser fundamental el desarrollo del mes de diciembre para tomar esa decisión definitivamente. Recordemos pues eso, que todavía queda todo un mes para ver si la situación cambia mejor o a peor. Bueno, también en el apartado de obras, muchas de las actuaciones en esas instalaciones deportivas, ¿no?, que estaban previstas a principios de año, obviamente se han tenido que modificar, ¿no? Ahora también se sigue replanteando esa situación ante esta situación. Bueno, pues el tema de las obras y demás, del tema de las instalaciones, pues sí, bueno, hemos hecho algunos cambios y sobre todo viendo la época en la que hemos entrado, que ya empezaban las aguas, pues como se suele hacer todos los años, siempre que empieza en este tiempo, nos ponemos en funcionamiento con otro tipo de actuaciones, ¿no? Como por ejemplo, si en el Barbadillo, por ejemplo, pues hemos cogido limpiar lo que son las canaletas del campo, volver a redistribuir lo que es el caucho para que no se encharque el agua junto a los banquillos y en las zonas de las canaletas. También en la pista de atletismo, limpiar pues todas las canaletas que tenemos perimetrales, tanto de la pista de atletismo como del mismo cerro, limpiar todas las arquetas, las rejillas que hay, que recogen el agua del cerro, que la meten dentro de lo que es la pista. Pues hemos hecho todo ese mantenimiento que es primordial para que cuando empiece a llover cada vez más, pues que no nos coja de sorpresa, no tengamos desprendimiento, no se nos alaguen las instalaciones y demás. Igual que una de las soluciones que hemos estado barajando, que hemos hecho una actuación que prácticamente sin cerrar la instalación, que ha sido lo de la evacuación del agua en las pistas azules de pádel y en la de tenis, que se nos encharcaban, hemos buscado una solución que no hemos tenido que interrumpir ni las actividades ni nada, y incluso en las demás instalaciones pues hemos hecho unos trabajos bastante importantes, como por ejemplo una asignatura que teníamos ahí pendiente, que era lo de la resiembra de las isletas, ¿no?, para poder hacer trasplantes dentro del campo, para no tener que echar semilla dentro del campo, cada vez que, para que se pudiera ir usando el campo y después de los partidos, todos los desperfectos que se van produciendo, sustituirlo por TP y no tener que echar la semilla y esperar que salga dentro del campo. La semilla se echa en la isleta otra vez, cuando sacamos los TP, y la planta va saliendo en la isleta. Hemos hecho bastante trabajo de mantenimiento de las instalaciones, y una cosa bastante importante que se la ha hecho por parte del ayuntamiento, que ha sido lo de sustituir todo lo que es el sistema eléctrico del pabellón, que estamos en un punto que casi ya la normativa nos exigía que cambiáramos cuadros de luces de emergencia, el cableado, la sustitución de las luces LED, todo el sistema, y prácticamente está casi terminado, y la verdad que para poder seguir cumpliendo la normativa. Ahora no paramos, tenemos trabajo todos los días, tenemos cosas, el mantenimiento diario que le hacemos a todas las instalaciones, como por ejemplo lo que es la desinfección de dependencia, la desinfección de los campos de césped artificial y bueno, el acondicionamiento en el Barbadillo, por ejemplo, de las dependencias, ¿no? Como por ejemplo un almacén, que estamos ahora en ello, incluso el montar un botiquín independiente con sus camillas y demás, para poder atender individualmente y tener la dependencia homologada y demás para poder tratar a la gente si hubiera que hacer reconocimientos médicos, etcétera, todo. Seguimos trabajando y seguimos haciendo cosas en las instalaciones y mejorándolas, intentando de potenciar donde se nos viene un poco abajo el mantenimiento del complejo. Por ejemplo, todas las pistas pues se cepillan a diario, todas las pistas de pádel, las pistas de tenis, el campo se desinfecta, se recircula el caucho, etcétera, etcétera. Sí, y además, hombre, yo aprovechando el desglose que ha hecho Luis sobre todo el tema de mantenimiento de instalaciones, bueno, resaltar que nuestras instalaciones deportivas, en nuestro patronato municipal, no todo es COVID, sino que también pues seguimos trabajando en mantener nuestras instalaciones deportivas para el uso y disfrute dentro de las limitaciones de nuestros usuarios, y que tenemos una línea de trabajo bien definida, no solamente con el mantenimiento y la mejora de nuestras instalaciones deportivas, sino también con nuestros programas de actividades y también con el servicio que se le ofrece también al deporte federado y no federado, ¿no? Y yo creo que queda bastante visible y se ha plasmado bastante aquí en nuestras intervenciones el trabajo en equipo que venimos desarrollando, un trabajo en equipo, que aprovecho y agradezco tanto a Luis como a Jorge pues el trabajo y el buen hacer, ¿no?, de trabajo en equipo que venimos desarrollando. Por supuesto, también agradecer a los usuarios por la paciencia, ¿no?, y la responsabilidad también en el uso de nuestras instalaciones, a todos los clubes también por transmitir tranquilidad en ambos sentidos y también por la responsabilidad que conllevan, y a los trabajadores también, por supuesto, de nuestro Patronato Municipal de Deportes, que también pues se han visto afectados por estos momentos y también adaptándose en cada momento a las instrucciones que nos debemos dando, ¿no? Lo que parece evidente es que, claro, en comparación con otros años, lo que ha cambiado son los tiempos en los que se movíais, ¿no?, tanto en el Patronato como en la Concejalía de Deportes. Esto obviamente ha variado la forma de organización. En este caso, Virginia, pongo como ejemplo el presupuesto del Patronato Municipal de Deportes, en el que otros años a estas alturas ya teníais casi no cerrado del todo, pero bueno, la gran parte de él ya pues prácticamente finalizado, ¿no? ¿Cómo está ahora mismo la situación ante, bueno, la incertidumbre que plantea la temporada y el año 2021? Bueno, nosotros en el plano económico estamos, lo que nos queda pendiente como patronato es liquidar la línea de subvención que teníamos pendiente del año pasado. Vamos a establecer una modificación con todos los clubes, asociaciones deportivas y demás, como tú sabes que participaban en esta línea de subvención. Vamos a hacer una modificación porque las líneas de subvención que se planteaban en su momento van a ser modificadas, ya que la mayoría de los clubes y demás no han podido realizar esas actividades que venían desarrollando, y esa modificación de la subvención pues se va a presentar junto con otros puntos en la Junta Rectora que vamos a tener el próximo día 2 de diciembre, en el que no solamente se va a presentar esa modificación de subvención, sino también se va a modificar los presupuestos de 2021 del Patronato Municipal. Como ya digo, no todo es COVID, y a pesar de que estamos inmensos en esta pandemia y en la normativa que nos delimitan y en el tema de seguridad y salud, que para nosotros es prioritario, también era prioritario sacar esos presupuestos, que aunque vayamos a otro ritmo, también van a estar en forma y tiempo y también se van a presentar pues para en esta Junta Rectora del Patronato Municipal. Estamos estableciendo aún algunos flecos y algunos puntos que estamos delimitando de ese presupuesto, pero como ya digo, el próximo día 2 pues se planteará en esa Junta Rectora. Como ya digo, no todo es COVID en nuestra vida, no es todo es COVID en este Patronato Municipal de Deporte, y tenemos que seguir pues al ritmo que nos marca pues el día a día, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con dentro de las subvenciones a los colectivos, con los puntos destinados pues tanto a los que vayan a competir, cuya competición pues ahora está en el aire, o aquellos que esa subvención para organizar eventos deportivos, que están de la misma manera? En principio se plantea como si se fueran a celebrar y a disputar, ¿no? Mira, ahora mismo, todas las actividades que desarrollaron los clubes y demás, o aquellas que no se desarrollaron, evidentemente no se pueden plasmar en esas líneas de subvenciones que teníamos establecidos antes. Sí, sí. De ahí el que queramos establecer una modificación de esas líneas de subvención y englobarla en una memoria oficial de cada club, de aquellas actividades que hubieran desarrollado, y en función de aquello que hubieran desarrollado durante este año, pues así iría la línea de subvención, ¿no? Así irá la de 2021, entiendo, ¿no? No, estoy hablando de del cierre del episodio, sí, de 2020. Claro, Y para el 2021, pues, como ya os digo, eso es una línea de subvención que se cierra a final de año. Tendremos que ir viendo cómo evoluciona el año, qué actividades se pueden realizar y no, porque yo estoy segura, la verdad que hoy en día no hay nada seguro, pero que si poquito a poco vamos mejorando el tema de la salud, poquito a poco se podrán ir realizando actividades deportivas y nuestros clubes y de asociaciones deportivas podrán empezar a realizar sus actividades y no dudo de que se pondrán las pilas y al final pues todos pues querremos hacer esas actividades pendientes, ¿no? Por eso te preguntaba, de cara a 2021 los colectivos deben funcionar, digamos, en previsión de que sí puedan organizar sus eventos, ¿no? Para luego no encontrarse con una sorpresa, lógicamente. Sí, claro, pero como lo que se establece en esta línea de subvención, esto lo he trabajado a lo largo del año, uh-huh, puede ser que empiecen sin actividad y que a lo largo del año empiecen desarrollando actividades. ¿Y eso se cerraría ya a finales de año? Claro, se cerraría, uh-huh, a finales de 2021, evidentemente. Lo que yo estoy explicando ahora mismo es para el cierre del 2020, uh-huh, que es donde han estado las limitaciones de que, bueno, pues se han cancelado muchas de las actividades que tenían planificadas en otros colectivos, ¿no? Vale, ahora me viene a la memoria, por ejemplo, Virginia, la carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras, que se suspendió un par de días antes, cuando, bueno, buena parte del gasto en infraestructura ya estaba realizado. ¿Eso es subvencionable? Eso tendrán ellos que plasmar, evidentemente. Muchos de nuestros colectivos tenían las inscripciones a esa carrera hecha, la línea la ficha federativa de su participante, todo eso lo tenían ya pagado y demás. Todo eso lo tendrán que plasmar, como ya digo, en esta memoria de actividad del año 2020 y en función de esa memoria pues se establecerá la subvención, ¿no? Ya, como ya digo, en esa junta rectora se le explicará a todos los participantes en junta, que son prácticamente la totalidad de los clubes deportivos inscritos en el listín de asociaciones deportivas del patronato, se le explicarán y nosotros pues estamos siempre a disponibilidad de todos ellos para explicarle los detalles, ¿no? Uh-huh. Una junta que nos comentabas tú tendrá lugar el próximo 2 de diciembre, ¿no? Sí, 2 de diciembre. El próximo miércoles. Bueno, pues ya para ir despidiéndonos, queríamos quedar también con un asunto que, bueno, que nos comentaban algunos oyentes, que el Patronato Municipal de Deportes pues lo había reflejado también en las redes sociales, y es el hecho de que parece ser que el Patronato cumple su 40 aniversario, ¿no? En no sé si en 2020 o 2021. El 2020. Uh-huh. Bueno, es verdad, nosotros estuvimos hablando, en su equipo estuvimos hablando que, bueno, cumplíamos 40 años del Patronato Municipal de Deportes. Específicamente, pues el Patronato empezó su actividad el 9 de junio de 1980. Y bueno, estos 20 años, pues no hemos estos 40 años no hemos podido celebrarlos como merece. Teníamos diferentes actividades propuestas, diferentes iniciativas. Y bueno, eso se lo posponemos, como no podía ser de otra forma, pero bueno, también quisimos hacer nuestra publicación en redes, también se hizo haciendo la onomástica también de esa fecha, que era bastante curiosa, y bueno, sí es verdad que editamos la nueva modalidad de tarjeta deportiva, que ya lo hemos comentado en otra ocasión, lo quisimos hacer también, lo llevábamos trabajando ya durante un tiempo, pero quisimos hacerlo coincidir también con esta fecha, una tarjeta deportiva que ya las personas que poco a poco quieran adquirirla, pues irán viendo las modificaciones. Quisimos hacerla personalizada en función de la temática deportiva que ellos normalmente practican. Y bueno, ya digo, es una fecha señalada que, como yo digo, pues no olvidamos, no hemos olvidado, hemos querido plasmar dentro de lo que nos permite ahora mismo la normativa de salud. Y bueno, que sí, que pondremos para realizar alguna actividad más adelante. Uh-huh. Sobre todo, me gustaría destacar aquí la figura de Luis Benítez, precisamente. No sé si los 40 años, pero buena parte de tu vida sí ha estado ahí ligada a ese Patronato Municipal de Deporte. ¿Y quién mejor que tú para repasar, ¿no?, lo que han sido estos años? Hombre, yo estuve en la reunión. El alcalde don Emilio Rubiales y el concejal de deporte fue Francisco Moreno, que era de la ATI, fue, uh-huh, quien fundó el Patronato Municipal de Deporte. Después lo retomó, hubo un tiempo que se perdió ahí, y después se retomó otra vez en la época de Ignacio Calvo. Pero el Patronato Municipal de Deporte se fundó donde la gente que se firmó en el acta, yo era el representante de los monitores, uh-huh, junto a Paco Fernández, que fuimos los dos primeros que empezamos a entrenar equipo, y que yo entrenaba el Reina Sofía y Paco Fernández entrenaba el colegio del instituto. Y me acuerdo también que José Antonio José Antonio Salguero entrenaba el colegio El Benafelí, y también una persona que ya no se encuentra entre nosotros, que es Juan Antonio Ramos, también era otro de los monitores que estuvimos metidos dentro de lo que era el patronato de deporte. Lo fundamos en aquella época, con aquella legislatura, que fue la primera, que estuvimos con un concejal que hizo un montón de patronato de deporte, y José Luis Ziegler, que era un hombre que era profesor de educación física de Jerez, que era el que trajo la idea de montar un patronato de deporte Ubrique en aquel entonces. Uh-huh. Llevo en el patronato desde entonces. Uh-huh. Primero entré como monitor y ya después, cuando vine ya de la mili, ya me presenté para trabajar en el pabellón. Me río porque parece que fallé, pero es que ya llevo 40 años aquí. Sí, sí, sí, sí, es lo que decimos, historia viva de lo que es el patronato y el testigo, antes de toda la documentación que pueda haber, ¿no?, sobre esos 40 años, más valor requiere, ¿no?, el ser un testigo directo de todo lo que ha ocurrido durante este periodo de tiempo. He estado en toda la legislatura, uh-huh. Todos los políticos que han estado. Y en todas las situaciones deportivas, digamos, todos los eventos y acontecimientos deportivos que ha habido en Ubrique, que hemos pasado por mucho, también, como decimos, un testigo privilegiado. Supongo que cuando la situación lo permita, se puede hacer un homenaje, ¿no?, a esos 40 años del Patronato Municipal de Deportes y a toda la gente que lo ha hecho posible, que haya funcionado y que llegue a ser lo que es hoy en día. Lo vamos a dejar aquí, no tenemos más tiempo. Agradecer a los tres, a Virginia, Jorge y Luis, vuestro tiempo, el habernos puesto de nuevo al día. Y nada, pues estaremos a la espera de ver cómo van sucediendo los acontecimientos, sobre todo en materia de sanidad, ¿no?, y para ver cómo se va retomando esa nueva normalidad. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias, un saludo. Un abrazo. Y con esta puesta al día de la actualidad del Patronato Municipal de Deportes, de la Concejalía de Deportes y, en definitiva, del deporte local, nosotros nos vamos a despedir. Volvemos mañana, pero recuerden que es viernes y lo hacemos a la 1:00 p.m. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brick. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.